poder y la violencia son pilares sistémicos, naturalizados y normalizados, asumidos al punto de que lo ejercemos, practicamos y lo recibimos sin darnos cuenta. ¿Desde dónde se ejerce la violencia? ¿Quién la ejerce? ¿Quién tiene el poder? ¿Se pueden construir relaciones sin violencia? ¿Se puede construir un poder no violento? Violencia, agresión, contraviolencia, víctimas, victimarios, sobrevivientes. ¿El poder es malo? Y entonces, el poder del pueblo y el contrapoder. Somos la raza, somos el poder, el torbellino que te hará caer. Palabra indómita. Territorio insumiso en construcción. Estamos en Palabra Indómita transmitiendo una vez más este espacio en el que venimos cada 15 días platicando, pensando cómo es que el poder y las violencias se encuentran en todos los espacios en los que vivimos, donde trabajamos, donde estudiamos, donde estamos en la calle, en el mercado, en el transporte público. Y muchas veces también en nuestras casas se reproducen modelos de poder que se han esparcido de muchas formas y con distintos tipos de violencias. En este programa, cada 15 días hacemos una emisión repensando distintos espacios y desde distintas maneras, con invitadas, invitados y a veces entre nosotras y nosotros, para compartirles pues las reflexiones que tenemos. En este caso, el día de hoy, queremos hablar de las elecciones, porque pues vivimos en un tiempo de elecciones y siempre que llega ese momento pasan muchas cosas en nuestras comunidades, en nuestros lugares donde vivimos. Se ve en las familias, se dividen las familias, se dividen los amigos, se dejan de ser amigos, amigas, cambian muchas cosas porque están en juego muchos elementos que giran alrededor de cómo hacer la organización que nos han hecho creer que es la única y que se ha impuesto como la moderna, que es la democracia electoral moderna. Y entonces creer que solo de esa forma podemos organizarnos. Pero bueno, ese es otro tema. Para empezar, iremos platicando primero, pues, qué pasa, ¿no? ¿Qué son las elecciones? ¿Para qué sirven? ¿Cuándo se inventaron? Porque a veces, pues, parece como que siempre estuvo ahí algo, ¿no? A veces pasa con el poder y la violencia, que es como si ya hubiera estado ahí siempre. Y no es así, ¿no? Ha habido otras formas de organizarse. Pero en el contexto actual, pues es muy importante porque además tiene que ver con muchos muertos, compañeras, compañeros ecologistas, defensores de la tierra, de la naturaleza, gente de pueblos indígenas, las mujeres, los feminicidios, es decir, no paran las violencias. Y en cambio, los políticos y los partidos están en su campaña, pues diciendo que van a arreglar cosas, peleándose, evidenciándose unos a otros, sacándose trapitos sucios que ya todos sabemos. No hay nunca a cuál irle. Quizás en otro momento recuperar también un eje del por qué mucha gente no vota, no votamos, y por qué se habla de organizarse, más allá de quien esté en esa idea de poder. ¿Cómo la ven? ¿Por dónde empezamos? Hola, pues es que te agarraste un montón de temas, compa. Y pues podemos empezar de muchos, pero a mí me gustaría platicar un poquito de esto que dijiste, que nos preguntábamos desde cuándo había estas elecciones, si era la única forma de organizarse. Pues tiene mucho que ver con una forma de Estado, ¿no? Porque no en todas las formas en que ha habido Estados ha habido elecciones. Tiene que ver con las revoluciones más modernas, con la forma en que tenía que quedar representado el poder, si había que elegir, si el pueblo es el que manda, si es el soberano y cómo lo hace, si lo va a hacer directamente o lo va a hacer a través de representantes, si se forman instituciones o si se forman solamente acuerdos, cómo se toman esos acuerdos, para dónde van, qué es lo que se quiere construir. Entonces, es en el origen hay un montón de cosas, ¿no?, que llevaron a la construcción de lo que actualmente son los estados, sus formas de representación y sus periodos de elección de esos representantes, que es lo que tenemos ahorita, por ejemplo, en países como México, aunque no todos los países del mundo tienen ese tipo de sistemas, ¿no? Son distintos. Hay países donde pues votan solo ciertas personas, se tiene que votar solamente dentro de un partido. Hay lugares donde no hay elecciones. Y también en todos estos lugares hay personas que buscan otras formas de organizarse, que no sea a través de las elecciones ni a través del Estado, pero ese es todo un reto organizativo. Entonces, pues no sé, son muchas, muchas cosas, ¿no?, que tenemos. No es la única forma impuesta, sí, aunque también se han ido abriendo espacios a través del tiempo en estas formas de democracia. Los orígenes, por ahí del siglo XVIII, XIX, no todos votaban, ¿no? No es que votaran todas las personas y a todas las trataran de convencer, solo votaban los propietarios ricos y los demás no tenían ningún derecho a participar en esa cuestión de la política, de las decisiones, de quién quedaba al frente del Estado, que ya para ese momento se estaba formando como un gerente de los poderes económicos. No sé, eso es lo que me pone a pensar lo que planteaste ahorita de inicio. Sí, es interesante también ver cómo esta democracia burguesa, ¿no?, que así lo podemos denominar, las elecciones se han vuelto una cosa como bien, como algo muy toral en la cuestión de sociedad civil, de los pueblos, de todo eso. Es como no asumirte dentro de la democracia burguesa es un mal mayor, es algo muy malo, ¿no? Si no hay elecciones es una cosa mala, muy mala, y entonces todos los países se van a ir en contra del país en el cual no hay elecciones. Pero también habría que ver esta parte de la historia. Aquí en México, por ejemplo, el voto femenil, pues es una cosa, el voto de las mujeres es una cosa pues prácticamente reciente, o sea, empezó a prácticamente mediados del siglo pasado, ¿no? No sé si con Ávila Camacho, suena bien gacho decir el siglo pasado, ¡auch!, me dolió, pero como 47 fue que empezó el voto de las mujeres, ¿no? Entonces, también es importante recordar que esto, que había los señores quienes eran los que votaban. Si nos vamos más antes, los ciudadanos, quienes eran los que tenían propiedades, esclavos y mujer, ¿no? Y esos eran los que elegían en Roma y todos estos lugares de la cultura occidental, ¿no? Primigenios de la cultura occidental, a los cuales les debemos tantas cosas, a los griegos y a los romanos, como la democracia burguesa, por ejemplo, o como las telenovelas también. Gracias a ellos tenemos todas esas cosas de las tragedias y los culebrones. Pero cómo se ha dado también luchas para entrarle a esos procesos, ¿no? O sea, podemos hablar de, en el caso del voto de las mujeres, pues las sufragistas, ¿no?, que empezaron siglo XIX, al finales, y, o sea, como todo esto, pero antes de eso era impensable que una mujer tuviera el derecho de ir y votar. Ahora se tiene el derecho de ir a votar. Ve, a mí me parece que es un, pues sí, está padre, ¿no? O sea, buena onda, ¿no? Pero hay como otro tipo de cosas, pero no hay que olvidar que todo es resultado también de luchas, y esta cosa de entrar, de querer pertenecer a esta democracia burguesa. ¿Por qué nos calará tanto pertenecer a esto? Es extraño, ¿no? O sea, podemos decir, antes se decía, en Cuba no hay elecciones, ok, bueno, y, ¿no? Este, o esto de, hay pueblos donde se juntan todos y en una asamblea, este, pues lo hacen, y de pronto en esas asambleas se acaba votando también de alguna forma, ¿no? Es chistoso cómo agarramos esta onda de votar, ¿no? Yo, este, no sé, hasta en las familias, pues vamos a Chapultepec o vamos a no sé dónde, a la Alameda, ¿no? Pues lo votemos, ¿no? O sea, no sé, es como raro cómo asumimos como una cosa buena de las elecciones así por voto, ¿no? ¿O cómo la ven ustedes? Lo que dices ahorita sobre los votos o sobre votar, que no necesariamente tiene que ver con los partidos políticos, puede ser una forma de que hay un problema muy difícil de solucionar, se tiene que platicar mucho y reflexionar mucho sobre él, y una asamblea puede ser larguísima, ¿no? Puede llevar días y puede haber muchas tendencias a favor o en contra de cierta postura, de cierto programa. Y llega un momento en que se define que hay que votar. La mejor solución sería llegar a un acuerdo sin que hubiera ese voto, pero normalmente en muchas asambleas es a mano alzada, a ver quién está a favor. Son un chingo de manos alzadas, entonces va, ¿no? Pero para que esa asamblea tenga credibilidad, debió pasar un periodo de debate acerca de esa propuesta, ¿no? De lo contrario, pues se ve como una imposición, se puede desconocer la asamblea. Y pues eso en asambleas donde organizativas, ¿no? Donde a mí me ha tocado ver, estar, escuchar, platicar. Pero hay otras formas de organizarse donde no se vota, ¿no? Se tiene que platicar mucho o se tiene que confiar en la palabra de otros para llegar a un acuerdo. Aquí la cuestión es que estamos hablando de estados-nación. Y cuando hablamos de elecciones, también hablamos de los representantes al Poder Judicial, a representantes a Cámara de Diputados y Senadores, que son los que están trabajando con las leyes. Y entonces, de acuerdo con ellos, si muchos discutiéramos una ley, sería una pérdida de tiempo y todo hay que sacarlo de forma rápida y eficiente. Y no es necesario que todos los demás estén participando, ¿no?, de una discusión, sino que solo unos seres especializados van a participar de esa discusión. Entonces yo creo que tiene que ver con las dimensiones, pero también con las formas de organización política, ¿no? Y cuáles, o más bien cuáles grupos han quedado en el poder y han definido qué formas de participación son las que más acomodan a los tiempos, ¿no? Por ejemplo, en esta cuestión de quiénes han podido votar, después de que pasó el movimiento estudiantil del 68, al PRI gobierno de ese entonces se le ocurrió la excelente idea de, para que las protestas estudiantiles sean un poquito menos, ¿qué les parece si hacemos una reforma de ley? Y que ahora, en lugar de que voten a partir de los 21 años, pues ya van a votar más chavos, ¿no? Ya pueden votar a partir de los 18. Por el PRI, por supuesto, que siempre ganaba en las elecciones, pero ya pueden votar. Entonces son ese tipo de acomodos, ¿no?, que tiene el poder para decidir cuál es la forma de participación política que menos va a afectar a quien está ahí al frente, ¿no? Bueno, así lo veo yo. Y habría que ver si eso que dices, no estoy tan seguro que los políticos sean especializados más que en cómo hacerse del poder y desde ahí robar o hacerse de estrategias para tejer más cadenas. Es muy loco cómo en muchas partes del mundo donde se impuso esta idea de la democracia moderna, como decía la compañera, pensar que se organiza a partir de elegir a unos u a otros,

compre bonos de Nafinsa que muy seguros están en las honradas manitas de los Enríquez Guzmán. Nos falta el último informe, la patria celebración, y el primero de diciembre la toma de posesión. Hay fomento de turismo y ya se escucha el rum rum que inaugurarán la ruta de los pinos a Cancún. Hay algo que nadie duda y es sorpresa de por sí, tan reñidas elecciones me cae que las gana el PRI. Ya con esta me despido con todo mi corazón, ya daremos las noticias de toma de posesión. Se hicieron las elecciones de esta tierra del maíz para gobernar con modo lo que quedó del país. Regresamos aquí a La Palabra Indómita después de escuchar esta rola de Oscar Chávez, que cantó en la década de los 70s, cuando justo el PRI era omnipresente en todo el espectro político, y a pesar de eso es una rola que sigue muy actual, ¿no? Todo este panorama. Ahorita que estaba cerrando tu idea, compañero, que nos estabas platicando de esta cuestión de los actores y que la gente vota por ellos, no es una cuestión exclusiva de México. Creo que el poder ha utilizado esa metodología en otros lugares, y por ahí debemos acordarnos de uno de los seres más oscuros que ha estado al frente del poder, el famoso Ronald Reagan, ¿no? Actor de Estados Unidos, que llegó al poder a través del Partido Republicano, y bueno, llegó en una época en que había procesos muy fuertes en toda América Latina, en que era una época muy inestable, donde había gobiernos muy autoritarios y pueblos que ya estaban fastidiados de esos gobiernos, una época en que había luchas guerrilleras muy fuertes en Centroamérica. Llegó Ronald Reagan y todo fue para peor, ¿no? Y pues yo creo que no fue gratis que lo pusieran a él como candidato, ¿no? Sabía muy bien a quién poner en una época en que el discurso anticomunista era la onda, y pues más bien ahora, ¿por qué ponen a tantos actores, ¿no? O a tantos futbolistas, pues porque son cercanos al pueblo, porque el pueblo los reconoce, porque hay empatía y porque pues tienen gente dedicada a estudiar las tendencias de la población y qué es lo que les va a gustar y por quiénes se supone van a votar los pueblos. Claro, esa es una visión reduccionista de lo que son las personas, las poblaciones, que deja fuera la organización social, los tejidos sociales y también una discusión política que va más de fondo, ¿no? ¿Cómo hacemos para que la plática cotidiana tenga que ver con la política sin que piensen que eso es de los políticos, sino que nos concierne a todos, porque se relaciona con nuestras acciones respecto a los otros en el espacio público y en la organización pública de los servicios, de la economía, de las formas de gestión de los recursos, puede ser agua, puede ser electricidad, pueden ser elementos para la construcción de los recursos que están cerca de una comunidad. Tiene que ver con eso y no solamente con algunas personas que están en los partidos políticos, ¿no? Que también ese es otro tema, cómo se forman los partidos políticos. No sé, con eso quería comenzar, con ese comentario. Sí, cómo se forman los partidos políticos, eso da para otros 20 programas, ¿no? Y meternos mucho a pensar eso y a ver, pero creo que la respuesta es fácil, todo tiene que ver con el poder. Y la cercanía con la gente que mencionabas, de los actores, de los futbolistas, de las actrices, no olvidemos también a las actrices, y a las corredoras y atletas de alto desempeño, que se vuelven políticas, políticos, no son cercanos, ¿no? Es muy loco también. Aquí vamos al otro bastión, al otro pilar que va de la manita con las elecciones, que son los medios masivos de comunicación, ¿no? Que tanto queremos aquí en Palabra Indómita. En creer que esas personas son cercanas a nosotros y que conocen nuestros problemas y que conocen nuestras vidas, y entonces una cara familiar por la cual votamos, y no hay como nada más. O sea, es mantener una guerra, porque lo que decía el compañero al principio es cómo se pierden amistades, se pelean familias, se hace como también todas unas dinámicas muy locochonas en tiempos de elecciones, exactamente por una discusión totalmente banal, ¿no? Que es como casi a qué partida, a qué partido le vas, a qué equipo de fútbol le vas, ¿no? Pero finalmente se le entra a ese juego, quieras o no, porque se llena todo, o sea, todo el derredor se llena, incluso las personas que están por la abstención, como un acto consciente, también acabamos girando alrededor de las elecciones, ¿no? Entonces es como muy cabrón cómo te hacen bailar a esos ritmos, ¿no? En comunidades se rompe el tejido social que se viene construyendo y se rompe, o si no se rompe, por lo menos se daña bastante siempre en tiempos de elecciones, ¿no? Entonces está toda la banda luchando contra una presa que van a poner. Vienen las elecciones y entonces unos se van a apoyar al PRI, otros al PRD, otros a Morena, otros al PAN, otros dicen no hay que votar, otros no sé qué, y entonces todo mundo se pelea a muerte y chin, ya quedó el que sea, y el que sea va a continuar con la cuestión de la presa, ¿no? Creo que el antídoto sería como discutir las cosas a fondo y trabajar todo el tiempo en cuestiones comunes, ¿no? En lo común, que ya hemos hablado en otros programas de lo común, ¿no? Pero pues también eso está como muy cabrón, ¿no? Encontrar los espacios, no solo encontrar, porque bueno, decir encontrar implica que ya existen, ¿no? Sino construir los espacios de trabajo alterno a estas dinámicas del poder, ¿no? Que es muy chistoso, todo el mundo lo reconocemos, pero pocas personas buscamos otras alternativas o buscan otras alternativas, ¿no? Que es esto de venir, prometer, hacer, votas, no cumple y vuelve lo mismo, ¿no? Vuelve todo al causal. Una vez más, son gerentes del capital, están jugándole a esos rollos, y pues es como un círculo vicioso que, insisto, todo el mundo lo reconoce, pero pocas gentes hacen por salir de ese vicio, ¿no? Como todo círculo vicioso. Y bueno, también sobre lo que estás platicando, me vino a la mente cómo es que se ocupa el dinero en todo eso. El dinero que es el pueblo y que administran los gobiernos, pero que se ha hecho creer como si fueran ellos los que dan ese dinero para hacer las obras públicas, o para arreglar las escuelas, o para pintar las calles del centro del pueblo, de la comunidad, del barrio, para subir banquetas, bajar las banquetas, quitar. Hay una serie de ideas, me parece, que a veces tienen que ver con que nos hacen creer justo, que se supone que a partir de ahí se organiza y se ordena, pero en realidad detrás de todo eso pues viene una enajenación bien tremenda, porque pues de pronto se cae como en una dinámica de que pues delegamos el poder a los que ya se votaron y creemos que ellos van a resolver esas cosas, y muy pocas veces se ocupan de los problemas que la propia gente observa en su propia comunidad. la gente de las comunidades son los que sabemos qué es lo que está pasando en nuestros espacios, lugares, territorios, y también cómo podríamos pensar en resolverlo. Y pocas veces los políticos saben de ello porque no están ahí. Visitan los lugares, a lo mejor una vez, alguna vez en la vida, si hay fortuna. Pero muchas veces solo lo ocupan para hacer el proselitismo, la campaña, ¿no? Y pienso en esto del dinero porque justo eso es lo que he visto en muchos casos que dividen las casas, ¿no? Muchas personas deciden entrarle también a la política, pues justo por eso, por el dinero. Y entonces cambia la relación de la comunidad, de la familia, pero también eso influye y es muy tremendo porque hay lugares como en Sulja, donde muchas veces los que tienen el poder en los gobiernos hasta regalan el trago, por ejemplo, y pasa en otros lugares, ¿no? Apenas agarraron un camión con despensas que se iban a repartir. Y también pienso en las violencias que se ocultan con los candidatos, candidatas, ¿no? En este caso, los que han sido acusados de ser violadores o violentadores, o que han agredido, ¿no? Entonces, digamos que el poder mismo, aparte de sostenerse en elementos violentos, pues incorpora siempre personajes que ejercen la violencia de muchas formas, tanto la física como a partir de imponer leyes, ¿no? ¿Cómo ven, compañeros? ¿Por dónde le vamos ahora? Pues yo creo que el poder siempre ha... Bueno, con los candidatos siempre se trata de ocultar su lado oscuro para ponernos la parte benévola y que el político que va a llegar al poder aparezca como la mejor opción. Eso no es nuevo. Ahorita resalta mucho casos muy graves, como el de este diputado con acusaciones de pederastía, o también los candidatos que son acusados, ¿no?, de abuso sexual. Y en el pasado ha habido otros que han hecho cosas peores, ¿no?, que han estado a cargo de cuestiones que tienen que ver con asesinatos de personas, con desapariciones políticas, y pues los pintan como que no es así, como que esa información es falsa. Y pues desde hace mucho se ha reflexionado sobre el poder, ¿no?, de esa manera. No sé si ustedes recuerdan que, bueno, los que lo hayan leído, los que no, pues échenle una lectura, vale la pena leer un poquito del Príncipe de Maquiavelo, y cómo él, pues una de las recomendaciones que le hace al príncipe es que se muestre ante su pueblo como lo que el pueblo valora más, ¿no? Le recomienda al príncipe, si tu pueblo quiere un hombre casado, cásate, ¿no? Eso es lo que el pueblo quiere, no es lo que tú quieras, sino cómo te vas a presentar ante el pueblo. Si el pueblo quiere que seas de esta manera o respaldes determinados valores, hazlo, porque entonces ese pueblo te va a apoyar, ¿no? Entonces, algo que se utiliza mucho en los medios de comunicación, aprovechar este poder para dirigir cierto perfil de un candidato. Y ahora, con esta nueva tendencia de la cancelación, pues sí, también utilizan los enemigos políticos, te vamos a cancelar porque ya te están diciendo que te están acusando de tal situación. Hay unas que son muy graves, que ya tienen inclusive actas en el MP, los partidos los respaldan, y hay otras que son, a mí me dijeron que te dijeron que habían dicho que esto, y se utilizan para todo el cochinero político que vemos elección tras elección, ¿no? Pero ya llegamos a tiempo de otra rolita antes de seguir hablando del estercolero. estercolero. Entonces, compañera, ¿qué nos vamos a escuchar? A Violeta Parra con Miren cómo sonríen. Aquí en Palabra en el Momento. Miren cómo sonríen los presidentes cuando le hacen promesas al inocente. Miren cómo le ofrecen al sindicato este mundo y el otro los candidatos. Miren cómo redoblan los juramentos, pero después del voto doble tormento. Miren el hervidero de vigilantes para rociarle flores al estudiante. Miren cómo relumbran carabineros para ofrecerle premios a los obreros. Miren cómo se viste cabo y sargento para teñir de rojo los pavimentos. Miren cómo profanan las sacristías con pieles y sombreros de hipocresía. Miren cómo blanquearon mes de María y al pobre negrellaron la luz del día. Miren cómo le muestran una escopeta para quitarle al pobre su marraqueta. Miren cómo se empolvan los funcionarios para contar las hojas del calendario. Miren cómo gestionan los secretarios las páginas amables de cada diario. Miren cómo sonríen angelicales. Miren cómo se olvidan que son mortales. Ok, regresamos a Palabra Indómita, hablando de este efecto extraño que se llama las elecciones. Y mientras nos estaba escuchando, yo pensaba, ¿qué es lo que nos engancha con las promesas? En este caso de campaña, pero pues puede ser de cualquier cosa, ¿no? Y creo que tiene que ver mucho con una onda también como cristiana, ¿no? No lo sé, judeocristiana, esta onda de prometer y de que es algo muy solemne prometer. Y creo que eso es las elecciones son un escaparate de promesas, ¿no? Entonces, lo malo es que en este escaparate pues hay bien poquitas opciones, ¿no? Entonces, bueno, pues no hay mucho de dónde elegir, pero son promesas. Y lo chistoso es que también de este lado pues se han dado, bailando al ritmo de las elecciones, se ha entrado al escaparate de estas promesas. Hablando del último tiempo, pues dos veces, uno cuando la otra campaña en el 2006, también se hizo un recorrido por todo México y también se hicieron promesas y también se hicieron cosas que no se cumplieron. Y bueno, ahora en la pasada con el intento de registro de Marichuy, de la compañera Marichuy, también se hizo un recorrido, también hubieron promesas y también se acogen esas promesas, ¿no? Entonces creo que es como muy, muy interesante como pensarle qué es lo que estamos haciendo como personas, como organizaciones, como familias, como seres humanos, pues, que agarramos las promesas aún sabiendo que no son ciertas, ¿no? Aún sabiendo que nos van a fallar. ¿Por qué? Porque quien hace esas promesas son personas o son organizaciones compuestas por personas que finalmente, como decía el compañero hace rato, pues van, si bien nos va, llegan a la comunidad, comen, nos gastamos un montón de dinero en recibirlos y se van. ¿Y quién se queda con las broncas cotidianas? Uno. Entonces yo insisto, es esta cosa como de esperar de afuera que haya una solución para nuestros problemas, ¿no? Pero, insisto, lo chistoso es que volvemos a caer y volvemos a caer y volvemos a caer en esta esperanza de que alguien sí nos va a cumplir. Y son cada 6 años, cada 3 años, cada 12 años, cada 100 años, ¿no? La independencia, la revolución, lo que no fue, esperando una promesa. Entonces, está interesante pensarle qué onda con nosotros y las promesas. Para mí que las promesas y esta idea de lo que estás contando viene de mucho tiempo antiguo, pero en América creo que nos la imponen con la conquista, porque se promete a partir de la religión la idea de que se va a llegar a un paraíso. Y después, cuando se construyen los estados-nación, se genera la idea de que se va a generar el bienestar, y el acceso a ese bienestar pues es incorporándose al sistema, y para estar en el sistema pues hay que actuar como se dice que tiene que ser en el sistema, aunque uno no sepa bien por qué, ni para qué, ni se lo pregunte hasta tiempo después quizás, porque justo esta onda de las promesas para irse a la guerra, por ejemplo, mucho tiempo para irse a las guerras se les prometía a los guerreros tierras o mujeres o tesoros, que eran los botines de guerra. Y en la actualidad pasa muy similar, ¿no? Pienso en Atenco en 2006 y cómo es que se violentaron y se violaron a varias compañeras, y se impone una idea de miedo. Entonces, creo que al mismo tiempo que está la idea de la esperanza o de la promesa de un mundo mejor, de la felicidad, de la justicia, de la paz, siempre está acompañado de lo contrario para equilibrar un orden. Y también me hace pensar en un cuento sobre un burro al cual hacen caminar poniéndole una zanahoria con un hilo y un palito adelante de su rostro para que avance conforme quiere alcanzar la zanahoria, y entonces camina y camina y carga y es explotado siempre buscando la zanahoria, el progreso. Pues te fuiste bien atrás, ¿no? A los orígenes del judeocristianismo en estas tierras. Tal vez también tendríamos que pensar cómo se ha manifestado el poder en estos choques, ¿no? Estas imposiciones, y cómo han sido los diversos sistemas en que, y si pueden participar las personas, ¿no? En la solución de sus problemas de vida, que eso es como que lo importante, ¿no? Como dices, cuando se imponen los estados-nación, pues ya hay otras problemáticas que atender, ¿no? Ya se habla de un territorio más extenso, la economía se diversifica, y para extraer ganancias de territorios, pues ya se integra en ese aspecto económico más amplio, que puede ser lo nacional, ¿no? Y entonces ahora todo va por la nación. Y yéndonos a esta historia nuestra, pues, por ejemplo, cuando quisimos empezar a ser nación, no todos querían ser esa nación, pero los que sí querían, pues tampoco se ponían de acuerdo cuál debía ser el proyecto. Y miraban hacia afuera para tratar de identificar si debía ser un sistema como el de Estados Unidos, ¿no? Ese era como que muy respetado, porque era una revolución que veían con muy buenos ojos. Algunos otros miraban hacia Europa, todavía con monarquías, algunas monarquías parlamentarias, ¿no? O sea, si hay elecciones, si hay representantes en el parlamento, pero hay una figura de honor que es un rey. Y cómo todo eso se fue transformando, ¿no? Empezó a haber esta política más liberal, que tiene que ver también con un nuevo ejercicio de poder económico que poco a poco se empieza a vincular con el capitalismo, y que a partir de eso se empieza a desarrollar esta idea de nación, ¿no? Llega don Porfirio con todos los porfiristas junto a él, muchísimos de ellos liberales en lo político y en lo económico, y pues vino una revolución social tratando de modificar todos los contrastes que habían generado estos años de despojo, y pues quedó muy inconclusa en muchos aspectos. Se va formando un nuevo aspecto de política nacional, de instituciones revolucionarias, o por lo menos así lo hacía creer el partido que institucionalizó la revolución, con sus generales que estaban en el poder, después con su partido único, dueño de la revolución. Y bueno, pues en este país empezamos a estar en esa situación de hay elecciones constantes, pero gana un solo partido, ¿no? Y durante mucho tiempo la pugna fue esta, ¿no? Quitarle ese partido el poder porque es el único que lo ejerce. Y no solo lo hicieron partidos de tendencia conservadora, como el Partido Acción Nacional, hubo varias alianzas en movimientos de izquierda, para proponer inclusive candidaturas, algunas desde la izquierda más, ¿cómo podríamos decir? Más estructurada en lo institucional, vinculada, por ejemplo, al Partido Comunista, otros desde aspectos no tan institucionalizados, pero con esta idea de entrar en algún momento a la cuestión electoral para tratar de disminuir el poder que tenía un solo partido, ¿no? Y por eso cuando llega el año 2000, ¿no? Hace ya 21 años, viene esta idea de que pueda haber un cambio, ¿no? Y de que un cambio de partido va a ser un cambio de situación económica y social. Viene la famosísima alternancia en el poder, pero ya llega en un momento en que la propia estructura del poder estaba dispuesta a tener ciertas modificaciones para adaptarse a las nuevas circunstancias del neoliberalismo. Por eso no fue gratuito que, aunque ganara otro partido político, que en este caso fue el Partido Acción Nacional, con el empresario Vicente Fox, pues fuera una continuidad de las políticas no liberales que ya estaban, ¿no? Pero en los medios de comunicación se vendió como esta alternancia y este cambio que necesitaba México después de 71 años del PRI en el poder, y que por fin íbamos a ser un país distinto. Y pues este juego, ¿no?, de los medios de comunicación para vender estas ideas. Se supone que en ese tipo de interpretaciones estamos en una democracia con alternancia del poder. Pero eso se refiere solamente a esos partidos políticos que están vinculados con este tipo de sectores poderosos, ¿no? Cuando se forma el Movimiento de Regeneración Nacional, su discurso, por lo menos, será que no iban a estar con la mafia del poder, como dice el gran líder. Y bueno, no quedó más que en discurso, ¿no? Porque la mafia en el poder la vemos a cada rato, sale a relucir con no con las alianzas que tiene con empresarios, porque eso podría ser entendible en un proceso de transformación que va poco a poco, sino más bien que esos empresarios, más allá de una alianza, sigan teniendo poder y acumule muchísimo poder, ¿no? Y siga jugando con los mismos poderes, siga haciendo esas alianzas para desplazar a los enemigos políticos. Y bueno, no a esa supuesta alternancia, es más bien este juego del mismo poder por cambiar de rostro, que en muchas ocasiones lo que logra es la desmovilización social, ¿no? O traer para su proyecto político a un montón de iniciativas, a un montón de banda que está trabajando en otras formas de hacer la economía, de generar vínculos sociales, y les dice, mira, es que este sí es el proyecto, esta sí va a ser la cuarta transformación, y aquí sí nos vamos a ir a un cambio que necesitaba México. Y bueno, ya después de un ratito estamos viendo cómo se van cayendo esas ilusiones, ¿no? ¿Cómo lo ven? La alternancia en el poder, eso es otro de los bizcochitos que nos venden, ¿no? De, como decía el compañero, está el paraíso por ahí, es una de las promesas, otro es el progreso, otro la alternancia, esto que nos hace como partícipes de esta gran familia electoral, ¿no? O sea, no sé, como no sé exactamente qué es lo que nos venden y qué es lo que compramos con eso, pero creo que hay que pensarle como mucho, y más que pensarle, actuarle, ¿no? Para poder contrarrestar todas estas mentiras que venden, cambiarle el promesas por mentiras, que nos están vendiendo y que compramos muy contentas, muy contentos. Y hay, o sea, en estos procesos electorales hay como en juego muchas cosas, que va desde impresión, o sea, gastos de dinero, sí, gastos de dinero en impresión de materiales, ¿no? De carteles, de cositas que ahora pues ya también nos bombardean electrónicamente, pero también siguen poniendo un montón de basura, se hace mucha basura física, o sea, al decir basura me refiero así que se podría hacer una gran pira gigante con toda la pendejada que imprimen, y también basura auditiva, también basura visual, basura, o sea, es una cantidad de basura en todos los niveles, ¿no? De una violencia, uno no puede voltear a ver un paisaje citadino sin ver una cuestión que tenga que ver con las elecciones, ¿no? Yo me pregunto hasta cuándo vamos a aguantar como esto, ¿no? Hasta cuándo vamos a permitir esta cosa, ¿no? Porque es algo que permitimos, que se gasta un montón de dinero en estos procesos que no nos llevan a nada, ¿no? Y que se repiten, ¿no? Es como un loop, es así como un déjà vu, ¿no? Así el loop de la repetición, como un eco, ¿no? Un eco que se va dando. Y es muy triste, la verdad, es muy triste. Es muy triste más porque ahora no hay alternativas. O sea, yo siempre he estado por el abstencionismo políticamente consciente y militante, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que se van construyendo, esto que se decía hace mucho tiempo, de pues no votes, organízate, y lucha, ¿no? Yo siempre creí en eso. Yo voté en el 88 y luego no volví a votar hasta las elecciones pasadas. Debo confesarlo, que sí voté en las elecciones pasadas. ¿Y por qué? Es así el confesionario, como nadie escucha este programa, yo lo puedo decir tranquilamente, porque yo creo que cada vez hay menos opciones militantes, de abstencionismo. O sea, a mí me parece que el abstencionismo por abstenerse nada más, pues no lleva nada. Si uno tiene una opción militante, y militante, bueno, aquí siempre hay broncas con esa palabra que yo uso mucho aquí en este programa y luego se me van encima. Me refiero, al decir militante, me refiero a una cuestión organizativa, constante, disciplinada, con una alternativa y una ruta, por lo menos, más o menos consensuada con más personas, a eso me refiero a la hora de decir militante, con disciplina, constancia, plan de acción, etcétera. Y al yo no ver una alternativa así ahorita en México, sí dije, ni pedo. ¿Por qué? Porque a mí me convence la derecha de votar. Y creo que ahí hay como todo un tema que a lo mejor le entramos en otro bloque, pero creo que es como muy interesante qué ha pasado en los países en América Latina que ha ganado la pseudoizquierda, porque tampoco yo les voy a decir izquierda, ¿no? O sea, que han ganado los menos hacia la derecha, que se autodenominan de izquierda, y en las elecciones siguientes, ¡púngala!, nos cae lo más reaccionario de lo reaccionario de lo reaccionario. Es un fenómeno medio extraño, y yo creo que hay como dos vías. Una que puede ser la agudización de las contradicciones, ¿no? Que pues es todo un rollo y un planteamiento, una táctica política, ¿no? Que es decir, que todo se vaya a la chingada para que el pueblo despierte y entonces sí hagamos la revolución todos juntos y juntas. Esa es una. Y la otra es decir, bueno, votemos por el menos peor y aprovechemos ese espacio que da para poder organizarnos mientras no nos repriman a todos y acabemos todos en la misma celda. Porque sabemos que en los procesos derechosos, pues acaba todo el mundo en la misma celda, ¿verdad? No nos van a dividir entre los zapatistas, los troscos, los maoístas, los anarcos, las bandas de comunidades indígenas, los no sé qué. No nos van a dividir, vamos a acabar todos en la misma. Entonces, es como raro eso, pero creo que ya aquí le paro y nos vamos a ir una rola, ¿no? ¿Me parece? Sí, nos vamos a ir con una banda punk venezolana. Es importante que les remarque que es de Venezuela, porque en la letra hablan de la Quinta República. Y pues esto tiene que ver con el movimiento que comenzó Hugo Chávez allí en Venezuela, ¿no? Llamado Quinta República, la famosa Revolución Bolivariana, que no está exenta de crítica, ¿no? De crítica política, sobre todo por ahí viene mucho. Hay un tema que por acá tenemos pendiente con el poder, es si las revoluciones deben administrar la pobreza, ¿no? Por ahí es todo un tema que es para mucho debate histórico, filosófico, político, moral. Pero bueno, por lo pronto nos vamos aquí en Palabra Indómita con el grupo Apatía, ¿no? Política Electoral, parte 2. Dosis suministradas de acciones y pensamientos libertarios. Pero qué decir de la misión principalísima de trabajar por una reforma de la ley electoral y conseguir que se transforme ese aparato de prestidigitación en garantía de los derechos populares. un fin mezquino? ¿Una aspiración tan vil podrá englobar las múltiples, complejas y robustas aspiraciones de un pueblo? ¿Aspiraciones que nacen de sus necesidades? Por más que se reforme la ley electoral, siempre tendrá alguna rendija por donde se deslice el fraude. Siempre tendrá un lado débil por donde abra brecha la arbitrariedad. Ninguna ley es invulnerable. Pero aún suponiendo que se tratase de una ley ideal, ¿el hecho de votar dará pan, libertad e instrucción al que lo haga? En los países más libres, donde hay menos opresión y el pueblo puede votar, ¿se ha acabado la miseria? Desgraciado del pueblo que ponga toda su esperanza en la ley electoral. Bienes materiales y morales son los que necesita el pueblo. Pan, justicia, educación, progreso. Eso es lo que se necesita y es lo que no podrá nunca dar la ley electoral. Por más remiendos que se le apliquen, la toma de posesión de la tierra por el pueblo, la organización y educación de las clases productoras, la dignificación y ennoblecimiento del trabajo es lo que necesitan los pueblos. Del periódico Regeneración, 19 de noviembre, 1910. Información y acción. Cápsulas Insumisas. Regresamos aquí a Palabra Indómita. Hace un momento dabas muchos ejemplos de cómo de pronto la idea de las promesas que alguien llega o puede ofrecer en una tarde o en una mañana pasando por algún territorio ofreciendo algo. También me quedé pensando cómo a veces de fondo siempre está la idea de pues a lo mejor estos cambian, ¿no? O sea, la gente sabe, tú dices, tiene mucha razón, la gente sabe que todos roban, que transan, que entrarle a la política pues, es entrarle a ese tipo de juegos, mafias. En realidad no hay una mafia, hay muchas mafias y los poderes son muchos. Me parece que ahí el peje se equivocan porque pues él mismo ha generado otra mafia. Recuperando lo peor de las anteriores que le precedieron tristemente en la política mexicana. Pero pienso también cómo la gente al saber eso tiene siempre esa idea, porque me parece que lo que queda siempre en el fondo es que es la única manera de organizarnos, como señalábamos en el primer bloque, me parece. Nos hacen creer que es la única manera de organizarse. Y no es así, ¿no? Quizás en otro programa, no sé si tomemos un poco en ahora en este más adelante, pero habría que hablar de cómo hay otras, existen muchas otras formas de organización. Algunas se mencionaron, cómo se han cooptado las asambleas para imponer el votar. Creo que también tiene que ver con eso, el delegar y que todo sea rápido, sin una cosa básica y un principio básico que es escuchar. Escucharse, escucharnos, y lo que decían ustedes dos hace un rato ya, pues implica una asamblea que tenga un respeto por la palabra de todas y todos, y después de habernos escuchado todas y todos, entonces podemos ir viendo qué soluciones habría, y después cómo elegimos qué hacemos, ¿no? Decidiendo juntos. Pero es distinto, y es tremendo, porque ese tipo de asamblea, pues es distinto a lo que se ha impuesto incluso en las ciudades, en las universidades, en los espacios laborales, en los sindicatos, ¿no? Donde se delegan normalmente eso, los votos. Y una cosa que es impresionante con lo del dinero que decías, pues es que también se genera eso. Se hacen campañas para hacernos creer cada 3 años y cada 6 años que nosotros elegimos quién va a organizar, digamos, ¿no? Y entonces a mí me parece que detrás de esta esperanza de la gente habría que trabajar todos en recuperar esas otras formas de organizarnos e imaginarnos nuevas, porque está tremendo el abuso del dinero que se va en las campañas, en sostener partidos políticos que pues, lo único que hacen es entretenerse esos años, ¿no? Con algunas supuestas reformas. Algo que es impresionante y quizás sería, no sé si de otro programa también, y decía el compañero hace un rato, el actual gobierno pues también ha hecho unas cosas que los priistas y los panistas no pudieron, y estos lo están haciendo con todo el respaldo que tienen popular. Como dice siempre la compañera, han metido la derecha por la izquierda. Ahorita tocaste un punto que es importante, ¿no? Hablaste de la esperanza de la gente, y pues básicamente son de eso se agarran los partidos, ¿no? Para ganar votos. Morena es la esperanza de México. Han repetido hasta el cansancio, y con eso se han hecho de votos, se han hecho de banda que los defiende mucho, a pesar de que están aliados con varias mafias, como nos estabas recordando. Aquí yo quisiera recuperar la reflexión que estabas haciendo, compañera, respecto a estas elecciones, a si le entramos de manera táctica o no a con las elecciones, yo estaba reflexionando cuando, bueno, a quienes nunca se han aparecido en una casilla, a quienes nos hemos aparecido en alguna ocasión, y pues yo me recuerdo, por ejemplo, anulando mi voto, ¿no? Porque en algún momento de mucha juventud decía, no, todos son iguales, ninguno me convence, voy a anular y les voy a poner aquí por qué voy a anular mi voto. Y se acabó, yo era muy feliz anulando mi voto y entonces ya le estaba diciendo que no servían para nada. Y pues era un grito desde lo individual, ¿no? Que bueno, ninguno de esos partidos iba a tomar el tiempo de leer lo que les había escrito, ni les interesa. Y pues muchas veces cuando decidimos la abstención sin organización, estamos desde ese aspecto individual, ¿no? Desde ese grito en solitario que decimos, no estoy de acuerdo, esa no es la vía, pero la construcción del otro, que lleva mucho tiempo, mucha organización, mucha plática y que no va de acuerdo con tiempos electorales, a veces estamos desconectados, ¿no? O no sabemos por dónde entrarle. Decías, compañero, que había que trabajar recuperando esta cuestión de que hay otras formas de organizarse, otras formas de hacer la política, otras formas de defender los territorios. Sí, hay mucho trabajo pendiente de muchos de los que estamos convencidos de que esta vía de partidos pues no da una, no va por ahí. Y también cada vez que hay elecciones se da este debate entre la banda consciente de izquierda, sobre todo cuando son las presidenciales. ¿Hay que votar o no? ¿Por quién vamos a votar? ¿Votemos por el menos peor? O como alguna vez me lo planteó una compañera, tenemos que elegir contra quién vamos. ¿Cuál va a ser el monstruo ante el cual vamos a estar luchando, ¿no? Entonces, ¿va a ser un monstruo de la ultraderecha o va a ser un monstruo que tenga este discurso de que estoy con el pueblo, o que más o menos me pinto a la izquierda? Y es un debate que viene a cada rato. Y creo que ahorita tu compañera pones un punto muy importante, ¿no? O sea, si vamos en la cuestión de no, es que de todos modos si es la derecha disfrazada de izquierda, bueno, sí, pero ¿dónde están las alternativas? ¿Dónde está esta disciplina organizativa que nos va a llevar por un camino distinto? ¿Cuándo la empezamos a construir? ¿Antes o después de elecciones? ¿O nos quitamos de esos calendarios electorales y en realidad vamos por otros caminos que llevan otros tiempos y que en algún momento nos lleven a desplazar esta cuestión electoral, ¿no? No basta con gritar, es una farsa electoral, bueno, eso lo sabemos. ¿Para dónde tenemos que ir en conjunto todos los que estamos imaginando un mundo más justo, ¿no? Un país en una situación donde haya justicia, ¿no? Para todas, para todos. Sí, me parece que es como muy, muy importante plantearnos para dónde queremos ir y qué es lo que queremos hacer y qué es lo que podemos hacer y cuáles son los tiempos también, ¿no? Yo tengo un hermano y mi hermano me dijo una vez, nos estaba platicando y dijo que si le daban a escoger entre comerse un plato de mierda, uno de caca o uno de popó, pues la verdad prefería comer el plato de popó. Entonces, creo que esa puede ser de pronto la disyuntiva, pero también el problema es si yo voy y elijo el plato de popó para comérmelo, pues no creérmela, o sea, no creer que ya con eso ya cumplí y con eso van a venir los cambios, ¿no? También yo insisto, se puede tomar la vía de decir, agudicemos las contradicciones, no votemos o votemos por Anaya, en este caso, así por los más reaccionarios votemos así el Opus Dei y todas estas joyitas. Bueno, también Morena nos da unas opciones, o sea, yo digo, a mí la derecha, entre más escucho a la derecha, más me convence de votar, pero luego viene Morena y me convence de no hacerlo, ¿no? O sea, Morena con su supercandidato de Chiapas, o sea, es de los seres más oscuros y más nefastos, y lo lanza al Movimiento de Regeneración Nacional como candidato, ¿no? Entonces dices, no, pues no, híjole, no, pues no, pues este es ultraderecha disfrazado, y entonces, es chistoso esto. Derecha convence de que hay que votar porque no queremos un Bolsonaro, al menos yo no quiero un Bolsonaro aquí en México, pero pues la alternativa, entre comillas, que podría ser Morena, pues convence de que pues no, que está cabrón votar por el que sea, está cabrón. Entonces, es una cosa como difícil en ese sentido. Y claro, también es muy respetable la gente que dice, ni madres, yo no participo de eso. Creo que se tendría que abrir como una discusión, como no casarse con posiciones, sino abrir la discusión en buena onda, ¿no? Intentar lograr consensos que podemos tomar eso, ¿no? ¿Qué es lo que queremos? ¿Queremos una derecha, derecha, derecha, derecha, que no esté disfrazada de izquierda? ¿O queremos una derecha disfrazada de izquierda que aparte se presta para muchas confusiones, ¿no? También mucha banda se va con la pinta, ¿no? Ahora sí, la 4T, pues vamos a chambear y vamos a echarle ganitas, ¿no? Entonces tú dices, no, a ver, espérame, ¿no? O sea, ¿cómo? Y los acuerdos de San Andrés, perdón, pero hay unos necios que seguimos diciendo, ¿y los acuerdos de San Andrés? ¿Qué onda, no? ¿Y el Tren Maya? ¿Qué onda? Y esto, y el otro, y aquello, y hay un montón de cosas que nos hacen darnos cuenta que esto no hay tal transformación, sino hay un espacio a lo mejor en el cual nos podemos mover o a lo mejor no. Eso es como difícil, pero mientras no haya organización, ni siquiera de barrios, mientras estas organizaciones se vayan rompiendo, estos tejidos se rompan cada elección, pues está como difícil dejar de bailar a los sones que nos toquen, ¿no? También estos tiempos electorales, queramos o no, no los podemos obviar. Creo que hay que voltearlos a ver y pues decidir participar o no. A ver qué ondas, ¿no? ¿Pero qué? ¿Nos vamos a otra rola o qué onda? Y bueno, entre izquierdas, derechas, estas ideas que también nos han metido en la cabeza y que nos repiten una y otra vez en las noticias, en los medios de comunicación, en las redes sociales, me parece que hay que repensarlo mucho porque pues, no hay esa división tal, ¿no? El poder que se reparten es el mismo poder y somete a todas y todos. Creo que también tendremos que pensar en otro momento en cómo organizarnos más allá de creer que solo se puede hacer por medio del Estado-Nación y las votaciones o las elecciones. Tendríamos que atender mucho las formas que tienen otros pueblos, otras comunidades. Pero eso lo desmenuzamos después porque por ahora nos vamos a una rola que justo habla de cómo se juntan. ¿Qué personajes, qué tipo de personajes, qué características tienen aquellos que les interesa el poder y de pronto tienen hambre de poder y le entran al juego de la política electorera? Esto es La Polla Records con El Congreso de los Ratones, aquí en Palabra Indómita. Señores diputados, la situación es extremadamente grave. Debemos hacer un consenso para meterlo dentro de un marco que es monada. Como primer punto del orden del día, actualizaremos nuestro sueldo. Como segundo punto, bajaremos el de los demás. ¡Qué felices son haciendo el mamón! Siempre en nombre de la razón y su libertad. Vigilada por los cañones del tropel.

referir a una persona como Daniel Ortega, que está en el poder y que lo ciega el poder. Entonces volvemos como a este, a uno de los ejes de este programa, que es el poder tapando los ojos, volviendo irracionales a las personas y volviéndose un tema, ¿no? Este, más que esta cuestión de servir al pueblo, de trabajar con el pueblo, es cómo te sirves del pueblo y cómo jodes al pueblo, ¿no? Entonces, aquí, insisto, es un proceso de que hay una toma del poder revolucionario, llega la contra, no deja florecer esta revolución, se van elecciones, llega la derecha, vuelven a elecciones, gana otra vez los que eran revolucionarios, y estos que eran revolucionarios son un asco de gobernantes. Hace varios programas tuvimos invitada a una compañera de Nicaragua que nos contaba cómo estaba la onda en la pandemia, y eso ya es nada más una muestra de todas las cosas que se hacen en Nicaragua ahora, ¿no? Que son súper tristes y súper gachas, ¿no? Y todo esto es con la palabra democracia, ¿no? Por delante. O sea, Nicaragua es libre porque es democrática. Y es algo que yo decía, como creo que en el primer bloque, ¿no? ¿Qué es lo que se vende y qué es lo que compramos que importa tanto que haya elecciones en un país, aunque estas elecciones no sean reales, aunque no haya mucho que elegir? Insisto, es la caca, la popó o la mierda. Esas son las elecciones de este libre mercado de gobernantes. El ejemplo que das tiene, bueno, se relaciona mucho con lo que ha pasado en nuestra América. Se dan procesos, algunas veces revolucionarios, o hay dirigentes de movimientos armados que de repente, pues ya llega a otra etapa, en los procesos de los países. Algunos de ellos se involucran en la política, algunos tratan de hacerlo respetando los ideales que tenían, y otros de plano son devorados por el poder, ¿no? Y pueden llegar a un ejercicio muy macabro de ese poder, tiránico, como decía Flores Magón. Sí, es el caso de Daniel Ortega. También hay otros lugares donde estos procesos se intentan dar para pacificar, para terminar con la guerra, pero lo que se da es la continuidad de la guerra. Está pasando en Colombia con los procesos de paz, de desmilitarización, que muchos exguerrilleros empiezan a involucrarse en cuestiones no de alta política, sino política a nivel departamental, y de repente son ejecutados, ¿no? Entonces, toda esta cuestión de la política, las elecciones, cómo el sistema se ajusta, se adapta para que sigan quedando al frente los que pueden ser los gerentes del capital, los que pueden ser los buenos administradores. Decía en su momento, ¿no?, Ricardo Flores Magón, que si ganaba Madero, pues eso no iba a implicar un cambio revolucionario, porque si hiciera algunos cambios, se iba a levantar otra vez esos poderosos, ¿no?, contra él, y lo iban a quitar a como diera lugar. Tendría que venir otra revolución. En ese momento, ¿no?, justo cuando estaba toda la revolución, todo el proceso revolucionario en México. Ahora, pues estamos en siglo XXI, estamos en esta cuestión de gastos de campaña que permean todo, ¿no? No solamente aquellos que creen en los proyectos. Yo recuerdo una discusión por ahí hace algunos años, en algún medio libre, que platicamos precisamente de los dineros, de cómo ser autosuficientes, y por ahí vino la propuesta: ¿qué tal que nos metemos a hacerles campañas publicitarias a los partidos políticos porque ellos tienen dinero. Y entonces, pues sí, le estamos haciendo sus campañas, pero ese varo lo vamos a utilizar para hacer otro tipo de comunicación, ¿no? Y se dio un debate de qué tan válido era tomar ese recurso o no haciendo este tipo de campañas, ¿no? En la actualidad tal vez pueda ser aquellos que se involucran ya no en campañas de radio, por ejemplo, sino en campañas que tienen que ver con redes sociales, con inventar ciertos perfiles y que alguien diga, bueno, es que yo meto algunos compañeros este tipo de proyectos, estamos en otra onda, pero esto nos va a dar recursos, ¿no?, para seguir en los proyectos alternativos. Entonces, esta cuestión del poder económico es fuertísima, ¿no? Por eso es que los partidos políticos pueden criticar el sistema electoral en todo, excepto en los recursos que les van a llegar, ¿no? Ahí sí se amarra muy bien y no sueltan para nada. De este lado, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo vamos enfrentando esos poderes económicos y esos gerentes políticos? Yo lo quiero dejar como reflexión, ¿no? Más que poner un punto de por dónde ir, porque creo que a veces lo importante es reflexionar. Y pues esta reflexión que venimos haciendo me deja a mí pensando en una parte que Ricardo Flores Magón señala en su texto y que me gustaría volver a leer ahorita porque es muy importante. Dice: quiero estar siempre al lado de mis hermanos los pobres para luchar por ellos y no al lado de los ricos y los políticos que son los opresores de los pobres. Esto sucede hoy en día, igual que en la época en que Ricardo Flores Magón escribió este texto para el periódico Regeneración, y en la época de la revolución no ha cambiado, digamos, el contexto del para qué el poder, que después podríamos hacer un programa sobre solo eso, ¿no? ¿Para qué quieren el poder los que acceden al poder? ¿Cómo lo ocupan? Como decían hace un momento, ¿se sirven del poder o sirven al poder o se sirven del pueblo, pero no sirven junto con el pueblo? Y estas palabras de Magón a mí me recuerdan mucho otras palabras de otro maestro luchador de otro momento, que también decía que pues había que estar con el pueblo, haciendo pueblo, estando con el pueblo, y que es una característica muy interesante el pensamiento libertario en nuestros territorios. También cuando daban los ejemplos el compañero de otros espacios, pensar en otros espacios de América Latina y aprender, porque cómo se ha impuesto ese mismo modelo de poder y violencias a partir de la idea de las democracias electorales modernas, en donde, como ya hemos venido platicando, pues de repente resulta que el que era de izquierda resulta más de derecha que nada, y resulta que son más tiranos unos que otros, pero todos son tiranos, todos explotan, todos roban de alguna forma. Habría que desmenuzar mucho más en este espacio lo que venimos platicando, porque a veces pienso, por ejemplo, en ejemplos que nos podrían dar los radioescuchas, donde se escucha palabra indómita, y seguramente habría muchos ejemplos distintos de cómo se ejerce este poder y violencias con las elecciones, y se ignoran la organización de los pueblos, ¿no? Generando también lo que la compañera señalaba, una división y un alejamiento de la participación activa real. Entonces, pues por ahí la dejamos y nos vamos a una rola. Sí, nos vamos a ir a una rolita ahorita que estamos pensando en todo esto. Y bueno, va a ser una rola que a mí me gusta cómo está concebida la letra, cómo va jugando con las palabras, cómo va jugando con las ideas. Nos vamos con esta rola de Patricio Hidalgo y el Afro Jarocho, Política Sifilítica, aquí en Palabra Indómita. Todos le dicen política sifilítica. Regresamos a Palabra Indómita después de haber escuchado esta política sifilítica. Ojalá hubiera alguna penicilina para esta sífilis que pues sí nos afecta a toda la banda, ¿no? Y pues ya ahí como para ir cerrando, creo que hay muchas cosas que pensar, muchas cosas que platicar, muchas cosas que transformar, que creo que es lo más difícil, ¿no? Y poder pues entender que el poder sí nos marca un camino, pero ¿cómo podemos ir cambiando ese ritmo que ellos van marcando, ¿no? ¿Cómo es que el pueblo organizado podría cambiar estas cosas? A mí me preocupa mucho, en serio, ya lo dije, pero sí lo voy a repetir, me preocupa bastante el rollo de el regreso de la derecha, o sea, entre comillas, todo esto, con más fuerza, y que hay, el otro día platicaba con un amigo de que estamos entrando como una especie de edad media, ¿no? Entonces, si vemos como todo lo que está pasando en el planeta, empezando por la pandemia, o sea, es la peste negra, ¿no? Que también mi amigo me comentaba que los venecianos hace muchísimos siglos decían que cada peste dura dos Pascuas y una Navidad. Y pues ya llevamos las dos Pascuas y la Navidad, esperemos que ya se acabe. Pero también como esta cosa de la muerte, ¿no? La muerte generalizada, por un lado, por otro lado, la cerrazón de las ideas, los pleitos por las ideas cada vez más polarizado y cada vez más como en blanco y negro, olvidando los colores, ¿no? ¿Es bueno o es malo, ¿no? ¿Eres hombre o eres mujer? ¿Eres hétero o eres diverso? O sea, no sé, es como hay muchas cosas que se están cerrando, y no quiere decir que se radicalicen, ojalá se radicalizara la onda, ¿no? Ojalá la discusión y las luchas fueran radicales, porque ahí nos iríamos al fondo de la raíz. Yo creo que a la hora de hacer esta polarización, lo que pasa es de que se banaliza todo, se ve por encima, se pierden los colores, insisto, y vamos perdiendo esta cosa de poder dialogar. Y al perder el diálogo, se pierde la construcción. Y no hablo diálogo con los de arriba, para mí eso está clarísimo. Con la clase política y con la clase capitalista, con los del capital, no hay diálogo posible. Tenemos que buscar construcciones, nosotros, esta banda. Y si perdemos el diálogo y nos vamos en banalidades, pues nos van a ganar cada vez más. Insisto, ahorita yo no la veo, por favor, si existe alguien que me la diga, compañeros, díganmela, una opción viable, política, ¿no? Que sea alternativa a la cuestión electoral y que sea a nivel nacional, ¿no? Obviamente puede haber iniciativas en nivel local y eso hay que tener mucho cuidado con este tipo de iniciativas, hay que cuidarlas, ¿no? No dejemos que nos parta ni el fútbol, ni la política electorera, ni si creemos o no en la pandemia y en el coronavirus. O sea, hay que ver qué pasa con el agua, qué pasa con la tierra, qué pasa con el trabajo, ¿no? O sea, hay como cosas que creo que hay que ver, y pues sin olvidar la toma de los medios de producción, ¿no? Yo sí creo que eso es algo que hay que volver a poner en la discusión y en el ojo. Y también creo, o sea, mucho tiempo sí pensé en este rollo de la agudización de las contradicciones, ahora sí creo que habría que ver, buscar espacios para poder construir más tranquilamente, ¿no? O menos jodidamente, más bien más que más tranquilamente, menos jodidamente, y esto, ¿no? Sí creo que hay que ver quiénes son los candidatos, sí creo que hay que ver cuáles son los discursos, y no para creérnoslas, sino para entender qué es lo que está pasando a nivel mundial y poder entender qué es lo que está pasando en nuestra colonia. O sea, el decir todos son iguales, tenemos que poderlo decir no como una fórmula, sino después de un análisis, después de un análisis de la realidad, después de entender qué es lo que está pasando, podemos llegar a esa conclusión, pero no nos brinquemos el análisis. Aunque sepamos que va a ser el mismo resultado, yo creo que es importante saber por dónde van las cosas. Y pues yo con esto la iría dejando por ahora. Ah, no, una cosa más, que yo creo que no importa si votas o no votas, yo creo que lo importante es organizarse y luchar, ¿no? O sea, creo que por ahí va la onda. Pones muchos puntos de reflexión para este cierre de programa. Quiero retomar esta cuestión que tú platicabas sobre la banalización del análisis, ¿no? Este reduccionismo, no solo en esta cuestión de todos los políticos son iguales, que nos deja en un lugar muy facilito, muy cómodo, donde pues no es necesario analizar, nada más decimos que todos son iguales y ya. Y pues del otro lado, la gran chamba, que es el análisis del discurso político, la reflexión para poder identificar las diferencias entre ese discurso y los hechos. Hace ratito, cuando estábamos platicando de esta cuestión de promesas electorales, pues también nos recordabas las promesas que se han hecho desde organizaciones más amplias, más de izquierda, y que no todas se han cumplido, ¿no? Tiene que ver también con el análisis de la situación política, sin caer en esta cuestión de a quién le vamos, ¿no? O cuáles son nuestras filias. También esta banalización a mí me parece peligrosa. Tal vez tendríamos que entrar en una cuestión distinta, ¿no? Una cuestión analítica. Y desde los espacios que son comunes, cotidianos, hemos comentado a través de este programa cómo la violencia electoral se manifiesta en las familias, las divide, qué candidato es mejor, cuál no, pero ya hablando de compañeras, compañeros que tienen acceso a otros materiales, que tienen acceso también a las redes, pues de repente entrarle a esta discusión que tiene que ver con todos estos reduccionismos, ¿no? Con esta cuestión de no sé, lo podemos ver como en varios aspectos, ¿no? No solamente de los que están mal, sino tener esta cuestión de ecología sin análisis estructural, ¿no? O defensa de la salud, de mi salud de manera autónoma, irme contra las farmacéuticas, pero sin un análisis estructural. Son cosas que hemos abordado en distintos programas, ¿no? O también nos serviría de mucho el análisis de estos discursos políticos para ver qué es lo que están retomando estos partidos de las tendencias que se dan en el espacio público, ¿no? ¿Cuántos de ellos, sin ser de izquierda, retoman al feminismo porque dicen, de aquí voy a tener un montón de votos, ¿no? De aquí es de donde van a salir. Y cómo identificar que ese tipo de juego político pues va siempre a llevar agua para su molino, ¿no? Lo han hecho con los movimientos ecologistas, lo han hecho con los movimientos de defensa del territorio y lo van a seguir haciendo, ¿no? Con muchos otros movimientos para tratar de captar estos votos, para tratar de permanecer en el poder. Entonces, me parece que sí es muy importante esta cuestión de ser analíticos y no quedarnos en el reduccionismo. Y pues yo me quedo con esa tarea, ¿no? Yo espero que quienes nos escuchan también digan, pues sí está buena, o ¿saben qué, compas? Pues aquí hay parte de la tarea y pues hay que entrarle, ¿no? Eso estaría chido. A mí me parece que mucho trabajo para todas y todos nos queda, pues sí, analizar quiénes son los que se están lanzando, de dónde vienen sus historias, sus contextos, quiénes son sus padrinos, madrinas, de qué orígenes vienen. No olvidar que el poder se construye con muchos lazos y justamente repensar el poder y las violencias, cómo se ejercen a partir de la idea de que somos libres por votar o que ejercemos la democracia por votar y luego dejar de hacer cosas o no hacer nunca más nada, pues implica delegar justo ese poder. Pero también si no votamos, me parece que, como decía la compañera, pues hay que organizarnos. Más allá de quién quede en el poder, las comunidades son las que conocen los problemas y pueden imaginar o saben la forma de resolverlos. El tema aquí es cuando se ocupa, como dicen también, la idea de la comunidad o el pueblo incorporado a los discursos de los poderes, en este caso político, electorales, y que hemos charlado en otros programas también. Necesitamos todos repensar pues qué acciones hacemos en nuestra cotidianidad para ejercer lo político, que lo político también lo hablamos en otro momento, pues es la acción cotidiana para organizarnos, para vivir, para estar. ¿Y desde qué postura y cómo lo hacemos? Si seguimos el pensamiento libertario de Flores Magón, pues implica justo estar con la gente del pueblo y con el pueblo. Esto fue el Palabra Indómita en esta ocasión, desmenuzando el tema de las elecciones y este modo de organización que se nos ha contado como el único. Insistimos, hay que pensar y repensar, preguntar cómo se organizan en otros pueblos, en otras culturas, cómo lo hacían antes, cómo lo hacen en las comunidades indígenas, campesinas, en las comunidades barriales, cómo hacer para escuchar. Nos falta escuchar para después accionar, como decía la compañera. Nos vamos, esto fue Palabra Indómita, agradecemos a las radios por las cuales justamente se transmite este programa y que en los tres casos son ejercicios de la toma de los medios del pueblo para el pueblo. Y un saludo a Jovel San Cristóbal de las Casas Chiapas a la 99.1 y quienes escuchan este programa en esa radio, así como a La Que Huelga Radio en Ciudad Monstruo y a Radio Nundá, La Palabra del Agua en Xochitlahuaca, Sulja, Guerrero. Esto fue el Palabra Indómita. Nos vamos con la rola No Vote, Luche, con Carlos Ramón Fernández, aquí en Palabra Indómita. A ver, señor diputado, ¿qué le ha pasado que se olvidó del bendito pueblo obrero que usted en campaña siempre nombró? Tengo mis hijos pidiendo que por la calle siempre se ven, y usted se aumentó la dieta, y yo a la dieta la hago muy bien. No puedo ser piquetero porque los gases me hacen muy mal, y al policía que era amigo, ahora lo tengo como rival. Mi carrito de cirujano encuentra carga, se ha puesto bravo, y el papel que ahora levanto lastima mi alma con 10 centavos.